El sitio FM inicia su transmisión nocturna del viernes por la noche. Estamos transmitiendo desde el Valle de Anisacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Este programa es grabado de modo que, será grabado, mejor dicho, de modo que aquellos oyentes que no lo puedan escuchar porque tengan que salir, saben que lo van a tener disponible en nuestra página web a partir del miércoles de la próxima semana. El programa de esta noche consta de dos partes. En la primera parte del programa vamos a completar algunos aspectos de la década del 60, que fue el eje temático del programa del viernes pasado. Hoy es el aniversario del Cordobazo. El Cordobazo fue el broche final en la parte política argentina de la década de los 60. Sucedió el 29 de mayo de 1969, hace exactamente 46 años. De modo que le vamos a dedicar algunos momentos del programa a contar cosas, a describir situaciones que sucedieron en el Cordobazo. Sobre todo para los jóvenes que oyen hablar del Cordobazo, pero que no lo han vivido. Quizás sus padres se los cuentan, pero si son muy jóvenes, ni sus padres los vivieron. De modo que nosotros los que fuimos testigos directos, si bien éramos también muy jovencitos en el momento del Cordobazo, estábamos viviendo nuestra etapa de estudiantes, pero lo vivimos, no solo lo vivimos, participamos en él. Estuvimos en las barricadas del Cordobazo. Por eso vamos a adornar esta historia con algunas anécdotas de tipo personal. En el programa anterior hicimos una presentación de la década del 60 que la vamos a reiterar porque da un pantallazo general de lo que fue esa década. Los años 60 son conocidos como la década prodigiosa, una época donde el sexo, la moda, la sociedad y la política cambiaron para siempre gracias a importantes hechos como la revolución sexual, la liberación femenina y la lucha contra la discriminación racial. Fue el momento en el que el rock and roll se volvió muy popular, y el aspecto de los integrantes de estas bandas tuvo gran impacto en la moda. Las bandas de rock psicodélico de San Francisco fueron muy influyentes. Con su filosofía antiguerra y su ideología de una sociedad utópica, los hippies se convirtieron en un elemento básico de la moda de los años 60. Se instalaron los jeans campana, llamados también Oxford, las camisetas teñidas o de diversas impresiones. Las mujeres se mostraban modernas e independientes. La prenda que marcó un antes y después para ellas fue la minifalda. Completaba este nuevo look medias estampadas y botas altas hasta por encima de la rodilla, en lo ideal de color blanco. Una época en donde se vivía la euforia por el futuro y lo espacial, hizo que el color blanco y el plateado sean furor. Tanto la ropa como el maquillaje parecían llegar directamente del espacio. En el programa anterior recorrimos muchísimos aspectos que caracterizaron a la década del 60, los avances científicos, los avances artísticos, los nuevos movimientos, hechos relacionados con la guerra de Vietnam que cambiaron para siempre la historia de las libertades en los Estados Unidos, la lucha racial, o anti o en contra de la del antirracismo llevada adelante por Luther King, que fue asesinado, el asesinato del propio Kennedy, que nunca se terminó de esclarecer por completo, la salida al espacio de los rusos con Yuri Gagarin, el primer astronauta que se puso a girar alrededor de la Tierra. ARPANET fue una red creada en el 69 por los militares norteamericanos, que fue el origen de Internet. Miren, chicos, los que ahora disfrutan de Internet, allá en el 69, junto en la misma época del Cordobazo, hace 46 años, surgió el embrión de Internet que se llamó ARPANET. Barnard hizo el primer trasplante de corazón en un ser humano. En fin, fue una década llena de sucesos, una década cargada de historia. Inglaterra perdió todas sus colonias en el África, todas vivieron movimientos de liberación y se liberaron. La guerra del Vietnam fue cuando el pequeño le ganó al gigante. Los Estados Unidos fueron derrotados por Vietnam del Norte en la guerra de Vietnam. Se tuvieron que retirar con tremendos problemas sociales y políticos porque tenían a todo el mundo en contra. En fin, en esa década sucedió de todo y en esa década nos formamos. Yo terminé el programa anterior haciéndole honor a una palabra y dije que esa palabra sintetizaba la conducta de esa década, y es la palabra compromiso. Todos vivíamos en función del compromiso. Todos estábamos comprometidos con algo y éramos fieles a ese compromiso. Ya finalizando el programa de la semana pasada, terminamos hablando un poco de literatura. Fue la década de Cortázar. Su novela Rayuela causó una revolución en la literatura hispanoamericana, porque rompió todas las estructuras del formato del lenguaje en el estilo de la novela. La novela Rayuela, de la cual ya vamos a hablar en un programa especial, fue una de las primeras novelas que tenían muchas formas de ser leída, porque tenía un conjunto de capítulos separado del contexto de la novela, que uno podía leer la novela intercalando esos capítulos u omitiéndolos. No cambiaba la novela, lo que cambiaba era la cuota de información ambiental que introducían estos capítulos complementarios. Todos leímos Rayuela de Cortázar, y la leímos más de una vez porque la primera vez no la entendimos del todo. De modo que la obra de Cortázar, que no es solo Rayuela, sino un gran conjunto de libros que publicó, va a ser motivo de algún programa nocturno que nos vamos a dedicar a eso, a Julio Cortázar y su obra. Así que, por hoy, no. También hablamos de otros escritores, Puig, que con sus novelas cautivó a una gran cantidad de lectores. En fin, hubo todo un boom también en el campo de la lectura, en el campo de la literatura. Y en todo estaba esa famosa palabrita, compromiso. Pero el programa de hoy lo vamos a destinar a un tema fundamental de esa década, al tema de los movimientos políticos y sociales que sucedieron en la Argentina durante la década del 60. Voy a comenzar con una anécdota. En el año 62, yo recién estaba llegadito a estudiar en la Universidad de Córdoba. Vivíamos con un compañero del secundario que se llamaba Juanjo. Habíamos hecho el secundario juntos en un pueblo de la provincia. Y estábamos conviviendo en una pensión en Barrio General Paz, ahí cerquita, entre Barrio General Paz y Juniors. Y en ese año había un enfrentamiento armado, una especie de golpe de Estado, pero no era contra un gobierno, eran entre los militares. Los militares se habían dividido en dos grandes grupos, los colorados y los azules, y se disputaban el poder, pero se disputaban el poder sobre el país, es decir, estaban guerreando entre ellos por ver quién se quedaba con el poder en el país. Juanjo provenía de una familia radical y yo provenía de una familia peronista. Recuerdo que estábamos en la avenida 24 de Septiembre, a unas 8 cuadras del puente del río, y estaban siendo bombardeados el puente del río por cañones que disparaban directamente desde la escuela de artillería cercana a La Calera. Desde ahí estaban tirando los cañonazos sobre la ciudad de Córdoba para anular los puentes. Estaban tratando de destruir los puentes sobre el río Suquía. Y los aviones pasaban a vuelo rasante por arriba del puente y por arriba de la avenida donde estábamos nosotros y trataban de lanzar bombas para destruir los puentes. Ese era el clima de guerra entre militares, entre los colorados y los azules. Juanjo lamentablemente murió algunos años después en un accidente automovilístico. Éramos muy amigos, muy compañeros, y de diferentes ideas políticas, el radical, yo peronista. Pero en ese momento, cuando vimos a los militares bombardeando el puente, cuando vimos que nuestro país se lo estaban disputando otros, que en nuestra libreta de enrolamiento de aquella época, el DNI de ahora, no había ningún sello porque no habíamos podido votar nunca porque no había elecciones, no existía la democracia, los gobiernos eran puestos y sacados por los militares, y ahora encima se estaban matando entre ellos sin que nosotros siquiera supiéramos bien por qué, solo veíamos que había una gran disputa de poder. A cañonazos, disparos de cañón de largo alcance desde La Calera sobre la ciudad de Córdoba. Esto lo vi con mis propios ojos. Otra anécdota. Un general de la época, López Ofrán, general de una división blindada de Buenos Aires, tenía una gran cantidad de tanques de guerra en su división blindada. No recuerdo bien por qué motivo se acuarteló la policía de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, en el cuartel central de la policía. López Ofrán enfiló hacia el cuartel y con los tanques atropelló los portones, los derribó disparando cañonazos al cuartel de policía que estaba amotinada. Eso sucedía al costado de la vida de los civiles. Eso, año 62, año 63, está en la historia, lean la historia, los enfrentamientos entre los colorados y los azules. Son los mismos que después definieron a nuestra generación como una generación violenta. Nosotros no éramos adscriptos a la filosofía de la violencia. A nosotros nos tocó tener que convivir con la violencia, la de arriba y la del costado, esta que les estoy contando. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancia ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancia ni frontera, esta tierra es la que espera, que el clamor americano levante pronto la mano al Señor de las caderas. Traigo un pueblo. puño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un cuerpo en mi voz. Esos sucesos que contaba entre colorados y azules sucedían al margen del gobierno. Estaba de presidente Guido, que había sido puesto en reemplazo de Frondizi por los propios militares. Y el presidente no contaba para nada. La lucha era entre ellos, a cañonazo limpio por las calles, disputándose el poder, mientras el presidente era una figura decorativa. En el año 63 necesitaban legalizar el país y dieron elecciones. Elecciones con el peronismo proscripto, es decir, el partido peronista que ya se había sido estafado por Frondizi cuando Perón en el 58 le dijo a sus gente: lo votemos a Frondizi porque va a llevar adelante un plan desarrollista. Luego subió Frondizi y hizo un plan de entrega económica. Lo primero que entregó fue el petróleo. Lo segundo que hizo, imponer una ley de represión con el plan Conintes. Y lo tercero fue reprimir a todos los movimientos obreros que estaban en planes de lucha. De modo que ahí se acabó el romance del peronismo con Frondizi. Entonces, en las elecciones del 63... cuando fue, como el peronismo no tenía por quién votar, votó en blanco y sacó la mayoría de los votos, pero eran votos no válidos porque eran votos en blanco. Entonces ganó el doctor Humberto Illia del partido de la Unión Cívica Radical del Pueblo, un médico honesto, sano y buena persona de Cruz del Eje, un hombre democrático y respetuoso, que trató de hacer un gobierno pacífico, pero con una cuota de poder muy reducida. En realidad era muy poco lo que podía gobernar, porque el verdadero poder estaba ahí al costado y atrás de él, que seguía siendo el poder militar que todo lo controlaba y que le había fijado los límites en los cuales podía moverse el gobierno democrático. De todos modos, esos par de años largos que duró el gobierno de Illia, el país vivió una cierta prosperidad, una cierta tranquilidad, empezó a recrearse un pequeño clima de libertad. La gente podía pensar, emitir opiniones, se refortalecieron de nuevo los centros de estudiantes en las universidades, todo esto bajo la mirada recelosa de los militares que veían un comunista detrás de cada arbusto de cualquier plaza del país. Pero esa vida más bien de libertad y de paz se vivió durante el gobierno de don Arturo Illia.

llegar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Víctor Heredia, el viejo Matías. Decíamos entonces que el golpe militar llevado a cabo por Juan Carlos Onganía, derrocando por la fuerza al gobierno de don Arturo Illia, con la complacencia de alguna dirigencia sindical, como Augusto Bándor, José Alonso, que estaban un poco alineados con las ideas pseudo-nacionalistas de Onganía, que se autodeclaraba como un católico comprometido con la causa social, pero en realidad era un católico de ultraderecha, como lo demostró después. Por ejemplo, la política económica que de entrada puso en marcha fue con una serie de medidas con el objetivo de abrir los mercados internos a los monopolios internacionales. Un extraño nacionalista que abría las puertas a los monopolios internacionales. Durante los primeros años de gestión del régimen de Onganía, se desactivó la comisión del salario mínimo vital y móvil y se congelaron la gran mayoría de las remuneraciones. Se buscó suspender el sábado inglés, que era el único día en que la jornada laboral se reducía a la mitad. Se impuso el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales y una ley de represión automática para huelgas y conflictos sindicales. Asimismo, se intervinieron gran cantidad de sindicatos suspendiéndose sus personerías gremiales. El gobierno también modificó la ley de indemnizaciones por despido y aumentó la edad para jubilarse. Dictó la llamada Ley de Represión del Comunismo y bajo la acción de la DIPA, Dirección de Investigación de Políticas Antidemocráticas, así se llamaba, persiguió y encarceló a los militantes políticos y sindicales sospechosos. Disolvió los partidos políticos e intervino las universidades, que fueron consideradas centros de subversión y comunismo por la propaganda oficial. En este contexto, estudiantes y profesores fueron desalojados violentamente de las universidades por la policía en lo que se conoció como la noche de los bastones largos, que enseguida vamos a conversar sobre eso. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. La noche de los bastones largos se denomina a que en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, cuando se conoció la noticia de que todas las universidades del país eran intervenidas, estudiantes y profesores tomaron las facultades de la UBA en Buenos Aires y fueron desalojados con una violencia total por parte de la policía, pegándoles con los bastones, con los cachiporrazos. Y en las fotografías de la prensa del día siguiente uno veía salir a los profesores más reconocidos, gente de mucha trayectoria y prestigio científico, secándose la sangre en la frente y en la cara de las heridas causadas por los bastonazos. Esa fue la noche de los bastones largos, una apaleada generalizada a docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Pero si bien la represión fuerte se dio en la UBA en Buenos Aires, en realidad el conflicto y la lucha se armó en Córdoba. El movimiento estudiantil de Córdoba estaba nutrido por tres vertientes, o cuatro vertientes ideológicas y políticas en ese momento. La vertiente de la izquierda tradicional, que era la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, que en aquel momento estaba liderada por un personaje muy, muy increíble, del cual después voy a contar alguna anécdota, Abraham Kosak. Él era consejero estudiantil que formaba parte del Consejo Superior de la Universidad y era un poco el símbolo que lideraba el ala de la izquierda en la Federación Universitaria de Córdoba. El nombre de Kosak proviene de cosaco, era un verdadero cosaco, un grandote con cara de ruso, ojos claros, muy simpático y muy agradable. Desde ya lo digo que la última vez que lo vi a Kosak fue muchos años después. Nos encontramos en una playa venezolana y caminamos unas cuantas cuadras recordando esas épocas de las luchas de los 60. Estoy hablando ya prácticamente que eso sucedió a mediados de los 80. Fue la última vez que lo vi a Kosak y que conversé con él, y después supe que años después falleció producto de una enfermedad. El otro ala fuerte que existía en el movimiento estudiantil era el cristianismo, que en ese momento, a partir de las encíclicas papales, con la nueva iglesia alineada con los humildes, estaba liderada por el pensamiento de una publicación de una revista que se llamaba Cristianismo y Revolución. Obviamente era una propuesta prácticamente subversiva del orden existente por parte de esta nueva iglesia que estaba surgiendo como la iglesia de los pobres. En esa posición ideológica estaba alineado el integralismo, que era un movimiento muy fuerte en la Universidad Nacional de Córdoba. En el integralismo podemos recordar nombres, Gatica, Luis Rubio, y que algunos de ellos existen y yo los he visto hace poco, incluso he conversado con ellos. Gatica ha sido hasta hace poco tiempo, no sé si todavía lo es, el jefe, el director del registro civil de la provincia de Córdoba. Estuvimos charlando una noche justamente y diciendo que quedábamos muy pocos testigos de aquella época, que alguien tendría que escribir esa historia. Bueno, yo no la estoy escribiendo, la estoy contando al aire. Luis Rubio es un honroso integrante de la justicia cordobesa. Es un juez integrante del, ¿cómo se llama?, del Poder Judicial, del organismo, del Superior Tribunal de Justicia. Ahí está Luis Rubio, lo he visto varias veces, era un dirigente hipercombativo del integralismo de Córdoba. Yo siempre me quedó grabado en mi recuerdo la figura de Luis Rubio subido a la base de los semáforos haciendo arengas al movimiento estudiantil que avanzaba por las calles bajo los palos y las bombas de gases lacrimógenos. Azócar, lo vi por última vez en Río Cuarto, también lo encontré muy bien, hará unos 7-8 años atrás. Y Susana Buconic, la inefable Susana Buconic, que creo que falleció, no sé en qué momento, era una dirigente muy fuerte y muy brava del integralismo, abogada, que luego defendió presos políticos y su casa fue atacada con bombas puestas por la derecha durante el régimen militar posterior, en la década ya del 70. Bueno, el integralismo, que estaba dirigido, digamos, por estos que les estoy mencionando, algunos de los cuales todavía están presentes en la realidad de nuestra provincia, produjeron un hecho político importante. Tomaron la capilla del Cristo Obrero e iniciaron una huelga de hambre dentro de la capilla. Unos 15 o 20 muchachos, todos estos que he mencionado y algunos más, integrantes del movimiento integralista, iniciaron esta huelga de hambre en la capilla de Cristo Obrero. Y eso se tornó como un centro de atracción total de las movilizaciones. Otra línea política importante, casi recién surgida, alineada más bien al radicalismo, era la incipiente Franja Morada, que en aquel momento estaba dirigida por Lito Never, que fue luego un conocido periodista deportivo que falleció hace algunos años, y el segundo que dirigía Franja Morada era de apellido Alonso, el flaco Alonso le decíamos, un loco lindo, que en un acto, en una asamblea de Ciudad Universitaria, había 10.000 estudiantes frente al pabellón Argentina, en un discurso incendiario, dijo Alonso respecto del gobierno de Onganía, porque el gobierno había puesto entre una de sus leyes que no podían existir los boliches bailables con luces bajas, con luces apagadas, oscuros. Entonces puso una ley que obligó a que todos los nightclubs, que eran los lugares bailables de aquella época, tenían que estar iluminados. Bien, una medida típica del catolicismo de derecha. Entonces, en esa asamblea histórica en Ciudad Universitaria, el flaco Alonso, en un discurso con mucho fuego, dijo: porque este gobierno que ilumina los nightclubs y oscurece las universidades. Imagínense ustedes la ovación de 10.000 estudiantes con ganas de combatir ahí en los jardines de la Universidad Nacional de Córdoba. Aparte entonces de estas tres fuerzas que eran un poco las mayoritarias, la FUC, el integralismo y Franja Morada, habían empezado a surgir algunas líneas nuevas de la izquierda, por ejemplo el grupo Malena, que en la parte política tenía una expresión de un partido político. De Malena significaba algo así como Movimiento por la Liberación Nacional. La cara visible de Malena en la universidad era Reina, que fue un conocido periodista del diario Córdoba, y creo que después de otros medios de la ciudad de Córdoba, que por lo que pude seguirlo hace unos años también falleció. Y también estaba el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, del colorado Abelardo Ramos, que tenía también su expresión en la universidad. Yo integraba un espacio diferente. Yo era presidente de un centro de estudiantes y egresados independiente del IMAF, o lo que ahora sería la FAMAF. Nosotros éramos pocos, pero éramos 150 alumnos en todo el instituto, pero resulta que éramos 80 activistas de los 150. De modo que, siendo un centro de estudiantes pequeño, era muy activo. Y la no alineación política ideológica nos permitió ser el vértice de unión y lograr la unidad estudiantil entre la FUC y el integralismo, es decir, entre marxistas y cristianos, para hablar más claro. Al CEIMAF le tocó jugar un papel político muy fuerte en lograr esa unidad. Y esa unidad se consolidó en la mesa de agrupaciones estudiantiles de la provincia de Córdoba, que llevó adelante desde el mes de junio hasta el mes de diciembre la lucha estudiantil sin descanso, todos los días en la calle, todos los días movilizada en contra de la intervención que se había aplicado a las universidades. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conocía Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. De todos modos, eran luchas con niveles de violencia relativos. Piedras hondas y del lado nuestro, de los estudiantes, y gases y palos del lado de la policía. Pocos heridos. Nosotros tuvimos el primer herido, que ahora creo que es rector de una universidad, el Oscar Campoli. Si me escucha me va a correr. Que bueno, ¿cuál fue la herida que tuvo? Un policía lo pateó y con tanta mala suerte que con la chapita de la punta de la bota le abrió un tajo en la pierna. Bueno, lo llevamos a ponerle una sutura y ese fue el herido. Nosotros le teníamos más miedo a la policía provincial, que andaban en caballos y nos corrían con los caballos por adentro de las galerías del centro de Córdoba. Por la Galería Central, por el pasaje Muñoz, se metía la caballería patinando sobre los pisos de cerámico de las galerías y nosotros corriendo. Eso era un desastre. Entonces vino la Policía Federal, que era una policía más profesional, y trajo un famoso camión hidrante que se llamó el Neptuno, al cual lo odiábamos terriblemente, porque el Neptuno te pegaba un chorro de agua que te tiraba 3 o 4 metros de distancia, ¿no? Entonces, con el Neptuno reprimían a las manifestaciones. Y, no sé, 10.000 estudiantes de Córdoba pensando cómo destruir el Neptuno. Entonces, sucedió un hecho feo en el mes de septiembre. Un hecho no normal en el tipo de lucha que se estaba desarrollando, porque como yo les decía recién, eran luchas de palo, gases y piedra. Pero de golpe, o por accidente o por lo que fuera, a un policía se le escapó o tiró un disparo que le pegó en la espalda a Pampillón. Y tuvimos el primer muerto estudiantil. Frente a Cinerama cayó muerto a las 10 de la noche Santiago Pampillón. Eso cambió por completo las cosas. 5.000 estudiantes se atrincheraron en el barrio Clínicas, saquearon las estaciones de servicio de todo el Clínicas y toda la zona de Alberdi, y tenían 5 o 6.000 litros de nafta metidas en botellas, haciendo bombas Molotov en las terrazas. Nosotros, como éramos los de la mesa coordinadora, tuvimos que pedir una audiencia urgente con el gobierno y pedirles que no repriman. Nos comprometimos a que se calme la cosa. Íbamos por las calles del Clínica gritándoles a los chicos: paren, paren la mano, muchachos, paren la mano, bájense, dejen que la policía se retiró, porque la policía se había retirado, ¿no? Y los muchachos nos gritaban desde los techos: ustedes que son los dirigentes, en lugar de venirnos a pedir que nos calmemos, nos tienen que traer armas. Ese era el clima que se vivía esa noche en el barrio de Clínicas. Les puedo decir que cuando cae herido de muerte Santiago Pampillón frente a Cinerama, lo trasladan al hospital de urgencia que estaba en la calle Santa Rosa y Tucumán en esas épocas. Bueno, todo el movimiento estudiantil se atrincheró en la puerta del de urgencia. Vino la policía a tratar de sacarlo. Quedó un colchón de vidrios de casi 10 centímetros de altura a lo largo de toda la cuadra, producto de los botellazos y de las roturas de vidriera, de ventana, de todo lo que se encontraba. Esa noche había una furia estudiantil y de ahí es que se fueron todos al Clínica y se atrincheraron en el barrio Clínicas. Bueno, nosotros logramos que la cosa se calmara esa noche, pero en un momento dado, en una escaramuza, que no sé si fue exactamente esa noche o en una noche posterior, porque ahí surgió ya otra costumbre, a tomar el barrio Clínicas, y el barrio Clínicas se convirtió en una especie de tierra liberada en manos del movimiento estudiantil, a donde no podía y no debía entrar la policía. Lo cierto es que las cosas se empezaron a poner calientes, porque una noche entró el camión Neptuno por la calle 9 de Julio, cerca de la Plaza Colón, y los muchachos habían regado la calle con nafta. Y lo dejaron avanzar al camión Neptuno hasta la mitad de la cuadra y le prendieron fuego a la calle. Obviamente se incendió el Neptuno, se le quemaron las cubiertas, las gomas, salió retrocediendo que parecía un gigante rengo, pero ya la cosa empezó a tomar una connotación violenta. Pese a eso, no pasó a mayores y la lucha estudiantil del 66, que culminó ya a fin de año cuando venían las vacaciones, se acabó la lucha, por supuesto. No hubo nuevos muertos ni heridos de gravedad, sino que las cosas se fueron calmando. Pero ahí se encendió la chispa de lo que sería luego la violencia de los años 70, por lo menos a nivel de Córdoba. El origen de gran parte de la violencia de los 70 en Córdoba fue producto de la represión de los 60 y de la falta de espacio democrático de los 60 por la forma de actuar y de hacer del poder militar de esos años. doña Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Para completar la postal, les digo que les cuento que en aquellos tiempos el llamado barrio Clínicas, que era toda la zona que rodea al hospital de Clínicas, Alberdi, digamos el bajo Alberdi, eso comprendía unas 40 manzanas. Esas 40 manzanas vivían de los estudiantes, porque ahí vivía la gran mayoría de los estudiantes. En esa época no existía Nueva Córdoba, todo el mundo vivía en el Clínicas. Era un enjambre de pensiones estudiantiles, de comedores estudiantiles, de comercios que vivían de los estudiantes. Por lo tanto, esa lucha estudiantil inserta en el barrio Clínica tenía el total apoyo y solidaridad de toda la población. Los estudiantes estaban arriba de los techos y las dueñas de las pensiones también, junto con ella, con piedras y con botellas para tirarle a la policía. Si alguien vio la película La Batalla de Argel, bueno, el barrio Clínica era muy parecida a esos barrios que aparecen en la película La Batalla de Argel. Vamos a dejar entonces por ahora la lucha estudiantil del año 66 y vamos a avanzar por la década aproximándonos a final de la década, que es cuando sucede el Cordobazo, porque hoy lo que queremos recordar es justamente el Cordobazo. A fines de los años 60 en Córdoba crecían las tensiones sociales. Los estudiantes universitarios controlaban las casas de altos estudios. Los sindicatos de izquierda como CITRAM, que eran los sindicatos de los trabajadores de Concord y los sindicatos de trabajadores de Materfer, CITRAM, Concord y Materfer, de ambos de la empresa Fiat, eran verdaderos sindicatos clasistas. Exigían la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la expropiación de los monopolios, la suspensión del pago de la deuda externa, el fin de la hegemonía de la burocracia sindical y que el control de las fábricas estuvieran en manos de los obreros. el clima político y social generado por las determinaciones del gobierno fue agravándose paulatinamente, surgiendo en forma creciente actos de protesta y huelgas en todo el país. Los hechos previos que derivaron en el Cordobazo comenzaron los primeros días del mes de mayo del 69 y fueron una sucesión de huelgas y asambleas sindicales organizadas por diversas corrientes gremiales y agrupaciones políticas cordobesas, no siempre coincidentes en sus objetivos y metodologías. Pero estas organizaciones fueron duramente reprimidas por orden de las autoridades militares provinciales y nacionales del gobierno de la dictadura. Sin embargo, en especial lo del Cordobazo, no actuaron las organizaciones político-militares que tiempo después iniciarían su actividad en todo el país, como los montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Peronistas, etc. En ese momento ya existían, pero no deben de haber tenido ni en cuenta la posibilidad de que podía producirse una sublevación popular como el Cordobazo. De modo que si actuaron, habrán actuado como cualquier otro, a simple actuar de ciudadano, porque no hubo una organización política militar que haya actuado durante el Cordobazo. En esto coinciden la mayoría de los historiadores, porque quienes vivimos el Cordobazo, obviamente que fue una cosa totalmente espontánea, una respuesta violenta del pueblo cuando sintió que fue reprimido. Y ya vamos a ver enseguida, después de escuchar una pieza musical, cómo se iniciaron los acontecimientos ese 29 de mayo. El cantor calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Los movimientos obreros y sindicales estuvieron más o menos organizados y consensuados, y a ellos se unieron luego espontáneamente la casi totalidad de las agrupaciones estudiantiles de la universidad y corrientes políticas de izquierda. Todos avanzaron desde los suburbios hacia la ciudad, conjuntamente con un sinnúmero de marchas vecinales y protestas callejeras ciudadanas de todo tipo, que confluyeron desde los barrios periféricos e industriales hacia el centro de la ciudad, y chocaron en violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales, que se vieron desbordadas y ampliamente superadas por la creciente irritación popular contra el régimen dictatorial imperante. A las 12:30 del 29 de mayo se produjo la primera víctima fatal entre los integrantes de las columnas populares, Máximo Mena, de filiación radical, hecho que provocó una reacción en cadena. Con incontenible furia, los manifestantes se adueñaron de la ciudad. Levantaron muros de contención, barricadas, contra la policía, que debió replegarse a sus cuarteles, dejando la ciudad en manos de los trabajadores, estudiantes y vecinos enardecidos. A partir de allí fueron tomados el círculo de suboficiales del ejército, se incendiaron las oficinas de la firma estadounidense Xerox, de la francesa Citroën y diversas dependencias administrativas y la aduana. Ante el incontenible clima insurreccional, al caer la noche, el dictador Onganía decidió enviar al ejército para reprimir las manifestaciones. Pero cabe decir que esa noche no avanzó ningún ejército ni hubiese podido hacerlo porque la ciudad entera estaba tomada. En las barricadas, en todas las esquinas, había barricadas construidas con todo lo que a ustedes se les puede ocurrir, empalizadas de obras en construcción, ladrillos, automóviles quemados. Se quemaron muchísimos automóviles ese día. Yo les conté una anécdota en el programa anterior, que una sucursal del Banco del Interior ubicada en la calle Avellaneda, ahí junto al río Primero, pasando el puente, los muchachos sacaron de adentro del banco la caja fuerte y la tiraban desde allá arriba al lecho del río para ver si podían abrirla para llevarse el dinero. El saqueo fue total. Innumerables comercios fueron saqueados, fundamentalmente aquellos que tuvieran alguna relación, aunque más no fuera lejanita, pero no mucho, de las empresas norteamericanas o extranjeras. Lo cierto es que al día siguiente, ya a la luz del día, recién entonces, a la tarde, avanzó el ejército desde el tercer cuerpo, vino, pero con todas las fuerzas blindadas por la avenida Colón, arrasando y ocupando todo lo que encontraban a su paso. Se produjo el allanamiento de la Confederación General de Trabajo de los Argentinos, o sea, la CGTA, que conducía a Ongaro, con la detención y posterior juzgamiento y condena por los consejos de guerra de los dirigentes obreros, cuyo principal referente era Miguel Ángel Correa del gremio de la madera. Después de haber cumplido con su deber en el Cordobazo, las Fuerzas Armadas rechazaron lanzarse a la política represiva general que les ordenaba Onganía. El dictador Onganía fue depuesto en junio de 1970 por la Junta de Comandantes en Jefe de las Tres Fuerzas Armadas, órgano supremo de la autodenominada Revolución Argentina, que designó entonces al general Roberto Marcelo Livingston para ocupar el cargo de presidente.

Bueno, así fue que sucedió y terminó el Cordobazo. Quedaron muchas cosas como consecuencia: amores surgidos en las barricadas, amistades surgidas en las barricadas. Era cuestión de reconocerse al otro día y contarle al otro en cuál te tocó estar. Ah, estuve en tal lado y en tal otro. Era un aspecto un tanto romántico de la lucha de aquellos años. Bueno, para terminar con esta parte del programa, antes de iniciar la segunda parte, queremos rendir un homenaje a todos los compañeros de lucha de aquellos años, los que están y los que ya no están, los que cayeron después, y a todos ellos que estábamos todos unidos por esa mágica palabra que caracterizó a este programa, que es la palabra compromiso. A todos aquellos que vivimos con diferencias, con distintos enfoques, desde distintas posiciones, pero que vivimos el compromiso y que luchamos por defender el compromiso, vaya el mejor saludo y el mejor abrazo de esta pequeña emisora de Anisacate, que está recordando todo lo que sucedió en la década del 60. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Ha terminado la primera parte del programa nocturno de este viernes 29 de mayo del 2015. Pero vamos a iniciar enseguida la segunda parte, que es estrictamente poética y musical, libre de todo comentario. Simplemente, junto a él, vamos a acompañar la historia que cuenta don Atahualpa Yupanqui en la reconocida obra poética que lo distingue y caracteriza, las famosas coplas del payador perseguido. Con ustedes queda entonces el maestro don Atahualpa. Permiso, voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asao no es de nadie y es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo,

Lo que nos hizo dichoso, tal vez se pueda olvidar. Los años en su pasar mudarán los pensamientos, pero angustias y tormentos son marcas que han de durar. Estas cosas que yo pienso no salen por ocurrencia. Para formar mi experiencia yo masco antes de tragar. Ha sido largo el rodar de donde saqué la advertencia. Si uno pulsa la guitarra pa' cantar cosas de amor, de potros, de domador, de la sierra y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno como fierro por ahí se larga opinando, el pobre se va acercando con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Debe trazar bien su melga quien se tenga por cantor, porque solo el impostor se acomoda en toda huella, que elija una sola estrella quien quiera ser sembrador. En el trance de elegir, que mire el hombre pa' dentro, ande se hacen los encuentros de pensares y sentires, después que tire ande tire con la conciencia por centro. Hay diferentes montones, unos grandes, otros chicos. Si va pa' el montón del rico, el pobre que piensa poco, detrás de los equivocos se vienen los perjudicos. Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Al pobre mi canto doy y así lo paso contento, porque estoy en mi elemento y ahí valgo por lo que soy. Si alguna vuelta he cantado ante panzudos patrones, he picañao las razones profundas del pobre herío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones. Aunque canto en todo rumbo, tengo un rumbo preferido. Siempre canté estremecido las penas del paisanaje, la explotación y el ultraje de mis hermanos queridos. Para que cambiaran las cosas, busqué rumbo y me perdí. Al tiempo cuenta me di y agarré por buen camino. Antes que nada, argentino, y a mi bandera seguí. Yo soy del norte y del sur, del llano y del litoral, y nadie lo tome a mal si hay 1000 gramos en el kilo. Ande quiera estoy tranquilo, pero en Sillao soy bagual. El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia, sin buscar la conveniencia ni alistarse con padrinos. De esos oscuros caminos yo ya tengo la experiencia. Yo canto por ser antiguo, cantos que ya son eternos, y hasta parecen modernos por lo que en ellos bichamos. Con el canto nos tapamos para entibiar los inviernos. Yo no canto a los tiranos ni por orden de patrón. El pillo y el trapalón que se arreglen por su lado con payadores comprados y cantores de salón. Por la fuerza de mi canto conozco celda y penal, con fiereza sin igual más en abejo y golpeado y al calabozo tirado como tarro al basural. Se puede golpear un hombre, pueden su rostro manchar, su guitarra chamuscar, pero el ideal de la vida, esa es leñita prendida que nadie deja de apagar. Detrás del ruido del oro van los maulas como hacienda. No hay flojo que no se venda por una sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Tengo ande caerme muerto, rancho ni china, ni nada. Y pa' peor la milicada me tiene a mal trajinar, porque no dentro a jugar donde hay baraja marcada. Yo no soy un criollo malo, defiendo la honestidad. Una sola es mi maldad, y se las voy a decir, con todito mi sentir me gusta la libertad. Me gusta cinchar parejo, cuesta arriba o ande sea, si mucho se traquetea, por eso no me acucarro, pero no aguanto panzones que viajen adentro el carro. Vida me fue enseñando lo que vale una guitarra, por ella anduve en las farras, tal vez hecho un estropicio, y casi me agarra el vicio con sus invisibles garras. Menos mal que llevo adentro lo que la tierra me dio, patria, raza o qué sé yo, pero que me iba salvando, y así seguí caminando por los caminos de Dios. La cosa estaba en pensar que al pulsar un instrumento hay que dar con sentimiento toda la fuerza campera, pero nadie larga afuera si no tiene nada dentro. Una canción sale fácil cuando se quiere cantar, cuestión de ver y pensar sobre las cosas del mundo. Si el río es ancho y profundo, cruza quien sabe nadar. Que otros canten alegría si es que alegres han vivido, que yo también he sabido dormirme en esos engaños, pero han sido más los años de porrazos recibidos. Nadie podrá señalarme que canto por amargao. Si he pasado lo que he pasado, quiero servir de advertencia. El rodar no será esencia, pero tampoco es pecado. Con los tumbos del camino se entran a torcer las cargas, pero es ley que en huella larga deberán acomodarse, y aquel que llega a olvidarse las ha de pasar amargas. Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar, pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano, no ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. El estanciero presume de gauchismo y arrogancia, él cree que es extravagancia que su peón viva mejor, mas no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. Aquel que tenga sus reales hace muy bien en cuidarlos, pero si quiere aumentarlos, que a la ley no se haga el sordo, que en todo puchero gordo los choclos se vuelven marros. Vuelta, sin trabajo andaba por Tucumán, y en una fonda donde van cantores de madrugada me acerqué pa' una payada que siempre ha sido mi afán. Aunque extrañando la monta, me le apilé a un instrumento, y al cabo de algún momento le di puerta a una baguala con una coplita rara de esas que llevan los vientos. Tal vez fuera la guitarra tan lindo como sonaba, mi corazón remontaba tristeza de los caminos y lo maldije al destino que tantas penas me daba. Un hombre se me acercó y me dijo que hace acá, viaje para la gran ciudad que allá lo van a entender y ahí tendrá fama, placer y plata para regalar. ¿Para qué lo habré escuchado? Si era la voz del mandinga. Buenos Aires, ciudad gringa, me tuvo muy apretado. Puito se me hacían a un lado como cuerpo a la jeringa. Y eso que no vine pobre, pues traigo alpargatas nuevas. Las viejas pa' cuando llueva en la alforja las metí, un pantalón color gris y un saco tirando a leva. Saltando de radio en radio anduve, figúrese. 4 meses me pasé en partidas malogradas, nadie aseguraba nada y sin plata me quedé. Vendí mis lindas alforjas, mi guitarra la vendí. En mi pobreza y de mí me hubiera gustado guardarla, tanto me ha costado comprarla, pero en fin, todo perdí. Vihuela, ¿dónde andarás? ¿Qué manos te están tocando? Noches eternas pensando siquiera para consuelo, que sea un canto de este suelo lo que te estén arrancando. Cuando el maíz está en barbecho, luce un color brillantón, las hebras como un nailón presumen con sus lindezas, pero agachan la cabeza si las agarra el carbón. Igual me pasaba a mí en aquellos tiempos idos, joven, fuerte, presumido, y cuando se acabó el queso, volví en un triste regreso poblada la alma de olvidos. Cosas de la juventud, mal haya dónde andarás. Ahora que estoy bataraz de tanto cambiar el pelo, recuerdo aquellos desvelos, pero no miro para atrás. Me volví para Tucumán nuevamente a padecer, y en eso de andar y ver se pasaron muchos años entre penas, desengaños, esperanzas y placer. Mas no fue tiempo perdido, a según lo vi después, porque supe bien cómo es la vida de los paisanos. De todos me sentí hermano, del derecho y del revés. Siempre recuerdo los tiempos en que guapeando pasé, los cerros que atravesé buscando lo que no hallaba, y hasta a veces me quedaba por esos campos de a pie. Yo he caminado por el mundo, he cruzado tierras y mares, sin frontera que me pare, y en cualesquiera guarida, yo he cantado, tierra querida, tus dichas y tus pesares. A veces caiban al canto como bacaje a la guada, para escuchar mis versadas, hombres de todos los vientos, trenzando sus sentimientos al compás de la encordada. Pobre de aquel que no sabe del canto las hermosuras, la vida la más oscura, la que tiene más quebrantos, hallará siempre en el canto consuelo para su tristura. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Amigos, voy a dejar esta mi parte cumplida en la forma preferida de una milonga pampeana. Canté de manera llana ciertas cosas de mi vida. Ahora me voy, no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno, los campos con ser ajeno, los cruzo de un galopito, guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Siempre hay alguna guarida en la falda de una sierra, y mientras siga esta guerra de injusticias para mí, yo he de pensar desde allí canciones para mi tierra. Y aunque me quiten la vida o engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones en el alma de los demás. no me nombren que es pecado y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino pa'l lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino. De este modo hemos escuchado las coplas del payador perseguido de y por don Atahualpa Yupanqui. Con esto hemos completado la segunda parte de nuestro programa nocturno del viernes 29 de mayo del año 2015. Hemos completado el programa. En la primera parte hemos recordado historias de las luchas políticas y sociales de la década del 60 que se iniciaron con los movimientos estudiantiles del 66 y culminaron con el Cordobazo de 1969. Y en esta segunda parte hemos querido que escuchar en forma completa las coplas del payador perseguido de don Atahualpa Yupanqui, que tienen algo de Martín Fierro, cantadas con ese modo humilde y tristón del hombre del norte de nuestro país. Espero que nos hagan reflexionar, porque son cosas simples y profundas las que cuenta siempre el maestro don Atahualpa. Bueno, de este modo finaliza nuestra programación del día de la fecha y quedaremos con ustedes nuevamente en el día de mañana, a partir de las 17 horas, transmitiremos el programa de los sábados y a las 19 emitiremos el homenaje musical al folclore salteño. Ha sido esta una transmisión del sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y también vía internet online para todos nuestros oyentes y amigos que se encuentran en zonas remotas. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Tengan ustedes muy buenas noches. Les deseamos un feliz fin de semana y esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes mañana a partir de las 17 horas. Muchas gracias, buenas noches. Chao.